igual tú, que si tienes huevos, que pones a tu mujer. Si fueras hombre, saldrías tú. ¿Eh? No sabes con quién te metes, amigo mío. ¿Eh? ¿Sabes con quién te metes? Tú eres aquellos, eres de los que tiran la piedra y esconden la mano, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando te ves acorralado, eres un puto cobarde como todos los demás. ¡Rojos de mierda! ¿Aquí me entiendes? ¿Quieres violencia? Pues la vas a encontrar. Sé dónde vives. Me tienes enviado CDs. Me tienes enviado muchas cosas. Y sé dónde vives. Ponle en ti que te vea aquí, en mi tierra. Ponle en ti que te vea en mi tierra. Ni una palabrita, no. Ni una palabrita. Ponle en ti que te vuelvas a meter conmigo. Ponle en ti. Y como sepa, como averigüe, ¿quién eres tú? ¿Quién está detrás? El acoso cibernético que estoy sufriendo. Últimamente vamos a por ti. Rata asquerosa. Rata cobarde. ¿Quién eres tú para llamar a Bizconani? Me hablan el más indicado. El que tiene cara de alienígena. De retrasado alienígena. Envidia, envidia. Que si es que tú quieres ser como yo, por eso criticas, por eso insultas. Se dice que el enemigo que te acosa es porque quiere ser como tú. Y así es como eres tú. Mira, soy el Luinitos y no dice nada. No dice nada. Payaso.